el deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Muy buenos días, amigos. Estamos empezando el programa número 3 de este 2013. Y bueno, con el carro incompleto, pero ya llegó nuestro invitado, que también era importante, mi querido Eladio. Buenos días. Ya tenemos el sonido porque estaba fallando el micro. Muchos saludos, Ariel. Pepe ya no tardará en llegar. En un ratito vamos a presentar a nuestro flamante invitado del día de hoy. Y bueno, tenemos mucha información que se ha dado esta semana. Por ahí la entrevista que tuvo Lance Armstrong. De hecho, ahorita vamos a platicar de eso. Y los partidos que se han venido dando. Ya empezó la Liga Muy X. Sí, y la Copa Muy X ya empezó. Ahí también la Liga. Y bueno, pues el América sigue ganando. Los Pumas siguen perdiendo. Y pues se va dando el torneo mexicano ahí más o menos, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe, nada espectacular. Sí, pues estamos apenas comenzando este torneo y bueno, ya hablaremos un poquito más de esto. Esperemos que Pepe no tarde en llegar. Vamos a comentar también, tuvimos la oportunidad de ver la nueva película de Quentin Tarantino. Ah, para que la comentes. Ya la comentemos a ratito. Bien. También Pepe ya la vio y bueno, vamos a empezarle, ¿no? Sí, Pepe, apúrale ya con esos pañales que estás lavando. Échale ganas a la lavada de trastes, por favor, porque ya te necesitamos por acá. Así es. Vamos a la frase de la semana. Amateur. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. La frase de la semana es de Lance Armstrong, este ciclista ganador 7 veces de la Tour de France. La Tour de France. Y bueno, pues esta semana tuvo una entrevista y en la cual reconoció haberse dopado. Y dice esta frase: todo se ha tratado de una gran mentira que resultó bastante perfecta durante tanto tiempo. Lance Armstrong. Y bueno, pues, ¿qué podemos comentar de esto, mi querido Ariel? Pues sí, una vergüenza, perfecta, ¿no? La mentira que se aventó. Sí, imagínate, él, de hecho, en la entrevista que estuve viendo, los datos que él comentó, que bueno, que era muy difícil ganarla sin haberse dopado, que él pues consideraba sí, que hacía bien, pero bueno. Pues mira, es una prueba bastante pesada. En un día tienen que recorrer 200 kilómetros en bicicleta y luego al otro día avienta trotos 200 kilómetros. Pues el cuerpo, serás muy Iron Man, lo que tú quieras, pero sí lo resiente. Yo creo que pues necesitan de doparse estos deportistas y lo hacen todos, ¿eh? Sí, de hecho, hay varios reportajes, han salido muchas cosas ya respecto al Tour de Francia. Y pues la mayoría de los ciclistas que están ahí, sí, toman algún tipo de sustancia. Lo que pasa es que aquí lo que se comentaba tanto es que es una persona que también se había ganado el cariño de la gente debido por el problema de cáncer que tuvo. Incluso sí, si recuerdas las pulseritas amarillas que sí, de tanta moda sí, se pusieron, incluso entre varios deportistas que las lucían. Pero ahora imagínate, estaban apoyando a una persona que estaba representando lo que es un deportista de alto rendimiento, el cual, pues bueno, rompió todos los récords, todas las expectativas que tenían. Y de repente sale con esta noticia, pues yo creo que toda esa buena imagen que tenía este hombre, por lo mientras, en ese momento, pues está dando al traste, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué sucede con este personaje. Pues ya empieza a tener repercusiones. Sí, se lo están acabando. Lo que es el Comité Olímpico Internacional, ya le pidió su medalla de bronce que ganó, me parece que en la Olimpiada de Atenas, no recuerdo en qué Olimpiada, ahorita checo el dato. Fue en 2004, y Atenas. También ya están empezando el COI a quitar el ciclismo como deporte olímpico en sí, sus diferentes modalidades. A mí me parece que se me hace fuera de contexto decir que te necesitas dopar para conseguir estos títulos. Si está demasiado pesada la carrera, bueno, entonces que le bajen un poquito, que no sean tantos kilómetros, el cual sacando bien estadísticas, pues, las distancias. Sí lo hacen, o sea, sí llegan. Ahí la bronca son los tiempos, ¿no? Que a lo mejor tendrán que romper, pero los kilómetros los recorren. Uh-huh. Se podrán tardar más tiempo de lo que se tardan, pero sí lo hacen. Sí, pero aquí lo que se pone en tela de juicio es que estén usando este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, ¿y qué otros deportistas también en el ciclismo están ocupando ese tipo de sustancias? Y bueno, este hombre por lo menos tuvo la, digamos, decencia unos años después, eso sí. Entre comillas decencia, porque va a un Tall Shock. Ajá. Donde... Sí, con Ofra, ¿no? Ajá, ajá. Sí, donde este programa mujer, visto pues, por que, millones de personas. Y tiene que... ella paga para que le den las exclusivas. Entonces, claro. Pues tampoco Lance Armstrong fue de a gratis. Sí, no, él ya sabe que su carrera ya está acabada. Por lo menos en ciclismo ya no. Yo creo que igual también ya no le está dejando dinero a su fundación. Sí, no. Entonces pues yo creo que este hombre lo que hizo fue... irse también por el interés económico y bueno, ya sabía que no tenía nada que perder ahora, si acaso le van a quitar la medalla de bronce, pero bueno, se está desatando una polémica muy fuerte, ¿no? Sí, y yo creo que ya se tiene que ver muchos deportes, por ejemplo, el béisbol, la semana pasada que se iba a dar el Salón de la Fama en el béisbol, tres de los cuatro que estaban nominados se dopaban, entonces no hubo candidatos para el Salón de la Fama. Imagínate. Y en muchos deportes ya a nivel a este nivel de alto rendimiento pues se da el dopaje, sobre todo en los deportes de la Unión Americana. También en lo que es básquetbol, en béisbol, sí, incluso en fútbol, ¿no? Sí. Tuvimos aquí un caso muy sonado cuando Carmona, ¿no? De Cruz, sí. Azul, que pues era muy buen jugador, yo recuerdo que era lateral izquierdo, lateral, ¿no? Sí, jugaba lateral. Muy bien este chico, prometía mucho, incluso junto con Aarón Galindo. Aarón Galindo parece que se la perdonaron, ¿no? Después de un año él sí, pero... se lo suspendieron, pero él volvió a reincidir. Sí, así es. Carmona, y tristemente pues quedó suspendido de por vida, ya no pudo volver a jugar fútbol pues... de manera profesional. Pues es parte de, sí, de lo que de sucedió esta semana. Y bueno, pues vamos ahora a las noticias locales, mi querido Ariel. Así es, antes de que se acabe el primer bloque. Así es, amateur. Lo amateur siempre va primero. Bueno, vamos a empezar con el rol de juego de básquetbol. Este fin de semana en las canchas de Fray Martín empiezan los partidos de básquetbol. Antes de que empiece el torneo son partidos amistosos y a las 6 Vaqueros se enfrenta contra los novios de tu hermana. Otra vez ya regresaron el equipo de Pepe Toño. Lamentablemente no está aquí para que le mande saludos al equipo de ahí, a las favorito de él. Sí, Matt Chicken contra Barney y sus amigos. Han de ser rudos esos. Sí, Barney, bastante, ¿no? Con el nombre lo dice sí, todo. Sí. Chicken Boys contra Naval a las 8 y el día domingo Fusión contra Patriots en la femenil, Chickens Girls contra Shanas en la femenil, el regreso del poderoso Dios contra Rockets, a la 1 Titanes contra Big Tons, a las 2 Castores contra Cardenales, a las 3 Jets Pokémon, a las 4 Jaguares contra Bulls, a las 5 Laboratorios Ameca contra Oklahoma en varonil y a las 6 Laboratorios Ameca contra Thunder en femenil. Y bueno, pues hace 8 días se jugó la final de fútbol en las diferentes categorías en la Liga Regional de Ameca-Ameca. Y en la categoría de primera especial, que digamos que es la mera mera petatera aquí en Ameca, el equipo del Quinta Real se enfrentó contra el Real Madrid de San Juan. ¡Órale! Contra ese no lo maneja José Mourinho, no, ¿verdad? No, lo maneja Pepe Mugriño. Bueno, entonces... ganó el equipo del Quinta Real en un partido apretado con un gol, el 1-0, y pues más adelante nuestro invitado, que es el flamante portero del equipo de Quinta Real, nos va a platicar un poco del partido, cómo estuvo y pues de todos los títulos que ha ganado este equipo, que es como ese América de los 80s que vamos a hablar más al rato. Ah, mira, va a estar muy, muy interesante, no se pierdan. En breve ya tenemos a nuestro flamante invitado que nos va a platicar precisamente del fútbol amateur. Así es. Y bueno, pues nos vamos con una rolita de este grupo Pulp. Es una rola nueva. La rola se llama After You. Sí, de hecho, esta rola la hizo con el de LCD Sound System. Fue ahí una colaboración. Y bueno, escúchenla. Esto está nuevecito. Buena. Amateur. Graveyard, to Tesco. We're shopping around from the cradle till death row. Don't stop till the train has pulled into the station. And I'll hold the door for you. No, I insist, after you. Tiempo. Regresamos. La voladora, radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio. 97.3 FM. Son las 11 y 16 minutos. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur. Y hoy vamos a cambiar un poco la dinámica, vamos a empezar con la entrevista, mi querido Eladio, y nos acompaña este flamante portero del equipo Quintarreal, campeonísimo, mejor conocido como el Piyuca. Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, Ariel, aquí, pues con el placer de estar aquí con ustedes y les agradezco la invitación. No, pues muchas gracias a ti, y bueno, platicando un poco fuera del aire de lo que ha sido el equipo Quintarreal, antes llamado Campirano. Pues nos platicabas que llevan 15 finales. Así es. Desde el año 2006. Pues desde el 2005 que ascendimos, pues fue una final contra el Camerún, da que, bueno, en penales una final muy dramática, que afortunadamente paré dos penales y pues con eso conllevó a que estuviéramos en la primera especial. Ya de ahí, desde el 2006, pues pura final consecutiva. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿tú cómo empiezas con esto de tu posición? ¿Es portero? ¿Siempre has jugado de portero? ¿Cómo empezó todo esto? Cuéntanos. Como el Brody de delantero. No, pues sí, pues quieras o no, como que él inspiró muchas cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo que pues era defensa, era medio, era delantero y pues... Y bueno, ya el último así como que de portero, ¿no? Me acuerdo que en el Mundial de Italia 90, veía por ejemplo a Sergio Goicochea, cuando era el héroe en los penales, pues como sí, que sí, sí, claro, eso me encantó, ¿no? O sea, cómo aventarse y cómo pues era el héroe. Eso fue lo que más me llamó a mí la atención. Ya de ahí pues pues empecé con esa espina muy clavada de querer ser portero. ¿Qué edad tienes tú actualmente? Tengo 30 años. 30 años. ¿Eres oriundo de aquí, de Amecameca? Sí, así es, sí, sí. Estamos, bueno, tenemos aquí a un deportista de alto rendimiento de la zona. Sí, ¿no? Entonces, ¿te dopas? ¿Él no toma sustancias como Armstrong? Pues a veces, ¿eh? Como todo, bueno, ser humano. Lo que sí hay que resaltar es que, bueno, famoso Pilluca, pues entrenas diario en la unidad. Yo, bueno, te he visto entrenar ahí diario con un par de compañeros tuyos de Quinta Real. Entrenas a niños y físicamente, pues te ves bien, o sea... tú lo que haces, ya lo haces, aunque no sea a un nivel profesional, lo tomas como tal, ¿no? Sí, pues, digamos que ese es mi modo de vivir, porque pues me gusta el gimnasio, pues sí, y pues para cobrar tú en un equipo, pues tienes que dar resultados, ¿no? Entonces, pues la exigencia creo que cada vez es mayor y entonces pues tengo que mantenerme en un buen nivel. Sí, para... digamos que tú estás en un nivel semiprofesional, entonces por eso mantienes tanto, aparte del gusto que tienes por el deporte. Entonces tú de posición de portero, digamos, natural, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Pues entrenando, así como portero llevo pues 15 años. 15 años, ¿no? Pues sí, la mitad de tu vida, Manuel. Y pues más antes, sí, pues intentaba ser portero, ¿no? Así, digamos, hasta que llegó aquí un equipo de segunda división, bueno, cuando tenía 15 años y pues... veía a los porteros profesionales cómo entrenaban y pues más me llamó la atención, entonces pude entrenar con ellos y pues de ahí aprendí muchísimas cosas, entonces más me llegó ese amor y esa pasión por el ser portero. Entonces tú, cuando eras pequeño, aparte de Sergio Goicoechea, este portero argentino del Mundial Italia 90, como bien sí, lo dices, es. ¿Qué otro portero admiras? Pues después, como iba creciendo, pues a Jorge Campos, luego a Osvaldo Sánchez, hasta Guillermo Adolfo Ochoa. Ríos. Guillermo Ochoa, le dicen Ochoa. Sí, es que la trae mata. Un look similar. No, pues, hasta ahí eso, créeme, es lo que hablo con mucha gente o amigos, de que yo no me dejé el cabello largo por Memo Ochoa, o sea, fue por soy muy fan de los Doors. No, ya. Pues Jim Morrison, pues es. Ah, claro. Sí, sí. No, pues sí. Y pues muchos lo toman que por Memo Ochoa. Por Memo Ochoa, ¿no? O sea, sí lo admiro, sí, sí, me gusta su estilo y todo. Y hasta eso, tengo un amigo que me entrenó, fue compañero de Memo Ochoa, entonces, pues, quieras o no, pues, tienen el mismo estilo, ¿no? Por el profesor que tuvieron, Sergio Verderi, pues, quieras o no, pues, te pegan ese estilo, sí, sí, esa técnica, digamos. Como Talavera y Osvaldo Sánchez, ándale, exactamente. ¿No? Pues, es, digamos, de esa escuela. De la misma escuela, sí. Claro. Oye, platícanos un poquito de este equipo Quinta Real. ¿Cuál ha sido el éxito de este equipo para que en 15 finales solamente haya perdido una? Pues, como te digo, o sea, bueno, a lo mejor tantito hablaré de mí, o sea, la constancia, ¿no? De prepararme en cada juego y pues también pues salir con esa mentalidad siempre como que ambiciosa. Ahora también, siempre la base del equipo ha sido que hemos mantenido la columna vertebral, algo muy fundamental en cualquier equipo, ¿no? Por ejemplo, está Joaquín, Marco, Tita, el central. Y pues de ahí en fuera han traído a muchos jugadores, entonces haz de cuenta, no se ha movido mucho la columna vertebral, lo que se han traído han sido, no sé, laterales, volantes por derecha, por izquierda, pero de ahí en fuera esa ha sido creo que la constancia de cada uno de nosotros. Y aparte, pues Joaquín y Marco son jugadores muy cotizados en Morelos y en las zonas aledañas de aquí, pues por lo mismo que son goleadores y eso, pues sí tienen ese gran esa gran experiencia ya. Y bueno, aparte pues jugaron a nivel profesional junto conmigo. Oye, fíjate que esta última final pues la pierden 1-0. La final contra el Popo, digo, la ganan 1-0. La final contra el Popo igual 1-0. Pero creo que esta estuvo más reñida que contra el Popo, ¿no? Sí, así es. Es que mira, también yo siento que pues tú te acostumbras a ver al rival, ¿no? Y quieras o no, como que pues les vas agarrando el modo, ¿no? Entonces, pues quieras o no, muchas, y bueno, y eso no solamente en la final, sino que pues te juro que dan la vida por ganarnos y para ellos es un como que, pues su logro. A lo mejor si no califican, pues en el torneo si nos gana, pues híjole, es como que pues lo máximo y yo creo que pues es un halago, ¿no? Porque pues, o sea, como te digo, la constancia y el trabajo está y pues la gente pues se da cuenta, porque en cada final hemos visto que ya no quieren que ganemos, sino que ya como que está harta la gente de vernos sí. ganar y ganar. Aquí sucede algo, Radio Escuchas, quien no sepa más o menos cómo está esta onda del fútbol aquí en Ameca. Pues este equipo, el dueño del equipo, empezó a meter una moda de empezarle a pagar a los jugadores. Jugadores de buen nivel, como tú lo has dicho, jugadores exprofesionales, que en un momento estuvieron en alguna división profesional, les empiezan a pagar, empiezan a ganar títulos, y entonces los demás equipos empiezan a hacer pues lo mismo, también empiezan a pagar a jugadores. Pero yo creo que el nivel de jugadores que trae Quinta Real, con el nivel de jugadores que traen los demás equipos, que también son pagados, pues está claro que no es el mismo, porque 14 finales ganadas, yo creo que habla mucho del nivel de los jugadores que traen, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y lo lamentable es que, por ejemplo, o sea, como aquí les contaba un poquito de mi preparación, ¿no? Pues gimnasio, pararte temprano, entrenar y todo eso. Pues, la verdad que sí es muy pesado, o sea, casi toda la semana. Entonces, por ejemplo, o sea, pues, tuve roce profesional y todo eso. Y haz de cuenta aquí apenas y como que empiezan a jugar y pues los empiezan a lavar. Y entonces como que pues, no sé, se me hace un poquito, bueno, qué bueno que les los apoyen con algo, ¿no? Pero pues sí se me hace un poquito injusto, ¿no? De que pues ya quieran cobrar y todo eso así, cuando no han vivido o han sufrido esa, pues, ¿cómo te diré? El viajar tan lejos, a lo mejor el no comer o el no tener para los pasajes. O sea, eso es lo que voy, que uno pues le sufrió en ese aspecto. Y tú en general, ¿cómo ves el nivel? En este caso tú estás enfocado a lo que es el fútbol en la zona. ¿Tú cómo ves el nivel de la gente, la difusión que se le da al deporte, todo esto en la zona, no solo de Ameca, sino supongo que también salen a jugar a otros poblaciones de por aquí? ¿Tú cómo ves en sí el nivel? Pues el nivel de aquí de Ameca, pues me parece que es de lo mejor que hay por aquí en la zona, porque por ejemplo he ido a jugar a Ozumba, ¿a qué otro? A Ecatzingo, a esos pueblitos de por aquí, Tepetlispa, y pues la verdad como que sí, o en Tlalnepantla inclusive, pues sí les falta un poquito más. No sé a qué se deba, a lo mejor de que, pues como dicen, o sea, de que han traído jugadores pagados y exprofesionales, porque ya no solo pues nosotros, sino que también otros equipos han traído, y entonces pues eso, quieras o no, como que hace que el nivel incremente. Sea más parejito. Ajá, exactamente. ¿Y qué te gustaría que hubiera más difusión aquí? ¿Cómo ves en el fútbol? ¿Qué es lo que te gustaría que tuviera un poquito más aquí? ¿Qué crees que falte en el fútbol en Ameca? Pues no sé, yo recuerdo antes que, por ejemplo, venían equipos de primera división, ¿no? A enfrentarse al campeón o a una selección de aquí de Ameca. O no sé, una selección de aquí de Ameca, que pues participe, no sé, en la Copa Morelos, algo así, porque pues es un torneo de mucha jerarquía. Pues que te motive, ¿no? O sea, de que pues ir a competir para que, pues no sé, pongamos en alto el nombre de Ameca. Eso me gustaría a mí como futbolista, porque sí hace falta que haya esa proyección aquí en Ameca. Porque pues muchos chavos, no, a lo mejor no les gusta entrenar, pero pues sí hay muchos chavos que sí tienen talento, pero pues les falta el apoyo. Sí, buscar una división de fuerzas básicas, sí, ¿no? Empezar a ser un club más grande. Sí, ya empieza a haber varias escuelitas ahí y pues a ver que salga algo bueno, ¿no? Bueno, ya casi por último, porque ya estábamos a punto de acabar la entrevista. Regularmente la posición del arquero es la más longeva. O sea, los porteros pueden durar años. Tienen 40 años y siguen estilo jugando. Estilo Cuauhtémoc Blanco y siguen jugando. En el caso, hay muchos casos. Sí. Tú, pues es tu modo de vida. Va a haber un momento en que el cuerpo ya no va a aguantar, pero pues te sigues preparando. ¿Cuántos años te ves más jugando fútbol a este nivel? Pues yo te podría decir, no sé, 10, 12 años, ¿no? Pero pues también, ¿no? Ahora sí que pues Dios dirá, y el cuerpo también, ¿no? O sea, porque pues, como dices, se desgasta y pues también tengo, ahorita estoy estudiando. Estoy terminando. ¿Qué estudias? Estoy terminando el bachillerato. Ah, muy bien. Entonces, pues de ahí quiero estudiar algo como educación física, algo así, pues porque como dices, o sea, no todo el tiempo voy a vivir de esto y pues mi cuerpo sí lo va a resentir. Sí, claro. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Sí, pues a todos mis compañeros del equipo de Quinta Real y a mis compañeros de la escuela. Ok, bueno, pues aquí los dejamos con una cancioncita. Nos despedimos de este gran portero, ya hablamos un poquito, ya lo tendremos algún otro día acá, más tiempo, para que nos platique más holgadamente de lo que es el deporte en la zona de Ameca. Muchas gracias, Oscar. No, a ustedes, al contrario. Gracias. Les agradezco esta invitación. Cancioncita Smashing 33. Tiempo. Regresamos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro. Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí. Ahora sí tenemos carro completo, mi querido Pepe Toño. ¿Cómo están? Buenas noches. Ah, no, no, buenos días a toda la gente. Todavía no se escucha, Pepe. Espérame, déjate abrir tu micrófono. Es que, pues, como ya no habías llegado, estaba cerrado. Estaba cerradito. Hola, ¿cómo están? Pues aquí llegando un poquito temprano, como es mi costumbre. Ah, vamos, andábamos haciendo un recorrido en unas tierras por ahí, y en un bonito campamento que se llama La Esmeralda, aquí en Amecameca. Tiene año y medio este campamento, está muy padre. Al rato les platico un poquito más sobre esto. Me parece, perfecto. Me parece. Aquí están los pues, vámonos a las noticias, ¿no? Sí, sí, suena. ¿Sí? Nacionales e internacionales. Internacionales. También mencionar las redes. Lléguenle igual, nacional o internacional. Les recordamos rápidamente nuestras redes sociales con las cuales pueden interactuar con nosotros. En Twitter, búsquenos como Amateur Radio FM, ahí déjenos sus comentarios. Y bueno, también en el grupo de Facebook estamos como Amateur Radio, denle me gusta, denle ahí también lo que gusten, una sugerencia, algún saludo, jalar las orejas a Pepe por haber llegado tarde, no sé, lo que ustedes... Amables radioescuchas, gusten o manden. También nuestro teléfono, ¿qué es? 9785252, que bueno, en este momento lo pueden guardar en la memoria de su teléfono porque lo tenemos suspendido para que nos hablen en la semana. Bueno, vamos a lo que son las noticias nacionales, al fútbol. Y Pepe, ayer el León, la fiera, pues no da, ya no da, ¿qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó con estos panzas verdes? Ya la panza ya se les desinfló. El Toluca baile pega allá a su casa, 2-1. Toluca que pues vaya, sigue teniendo un nivel aceptable dentro de lo que hizo la campaña pasada. Vaya, ahí vamos con el Toluca. Jaguares 1-1 contra el Monterrey también, un partido ahí medio flojón. Y pues para los juegos del día de hoy, el América contra el Atlante. ¿Qué? Ese en los años mozos del Atlante, del América, como los 50, era un clásico en la ciudad. Buen agarrón, ¿no? Y aparte era el Coco también, el América. Sí. Bueno, el Atlante era el Coco del América. Y la porra, famosa porra del Tito Tepito. Tito Tepito, sí. Así es, el Atlante contra el América en el Estadio Azteca a las 17 horas, Pachuca Querétaro. Para el día de hoy también, Tigres Atlas. Que ese Atlas con Omar Bravo está irreconocible. Omar Bravo cayó como de apechito ahí. Mira, en Atlas, ¿eh? Y ese jugador que tantos problemas había tenido de disciplina, lo corrieron de las Chivas, anduvo rolando por allá estuvo en el Depor. Y pues no, la verdad no brilló. Va el Cruz Azul, que dije, ay Dios. No, estuvo un rato en Tigres también. Y bueno, este muchacho que tuvo problemas de disciplina, siempre hacía ahí sus rabietas cuando lo cambiaban y bueno, ahora con el Atlas, ¿no? Este equipo que, bueno, se ha estado siempre salvando de irse al descenso. Sí. Y hay muchos seguidores rojinegros. Sí, es un realmente la ciudad de Guadalajara, me atrevo a decir que es más rojinegra que Chiva. O sea, la verdad, sí. el Guadalajara, las Chivas Rayadas tienen mucho más captación de seguidores a nivel nacional, pero ahí en la ciudad sí había la mitad y Chiva y la mitad Atlas. Incluso hay más aficionados del América y de Atlas que del mismo. La prueba de ello es incluso las entradas al OmniLife, a la entrada del estadio de las Chivas, que pues, prácticamente está. Pero vaya, ahora ya se vean largas filas, se veían en la semana en la afuera del estadio OmniLife para el partido el del día de mañana, que es contra Cruz Azul a las 17 horas, el San Luis contra el Morelia, sí, contra el Morelia. Puebla Santos y Pumas Tijuana, a ver qué tal con los Pumas, ¿no? Pues esos Pumas que en la Copa Muy X fueron a Mérida y perdieron, les cayó un torrencial aguaceo. No se lo esperaban, los 90 minutos que duró el partido, los 90 minutos estuvo lloviendo y pierden 1-0, el América le gana al Altamira 2-1 y ese América está imparable, mi querido Pepe y mi querido Eladio, ¿quién los parará? Pues por ahí le van a meter el pie, no te preocupes. Mira, no quiero ser ave de mal agüero, ni mucho menos, ni para ser sospechosista, pero desde que entró el nuevo régimen gubernamental federal, a la América también ya le vienen ayudando un par de partidos por ahí con decisiones arbitrales muy dudosas. Pepe Toño Krill y su sospechosismo. Ha de ser cosa del IFAI, ¿no? Del IFAI. Es el IFAI, el Instituto para la Administración de las Tarugadas Gubernamentales. Así es, cómo no, señores. Pues sí, ahí está lo que es el fútbol para este fin de semana en la primera división del fútbol mexicano. Y bueno, ayer el equipo del Español de Barcelona se enfrenta contra el equipo donde juega Giovanni. Antier. Giovanni metió gol. ¿La Copa del Rey? Sí. Mete gol en el Mallorca y bueno, pues, pero no le es suficiente, pierde 3-2. El Español con Aguirre, que está empezando a levantar. Ya está fuera de puntos de zona de descenso, pues está cumpliendo con su trabajo. Y bueno, pues a ver cómo les va en la Copa del Rey. El Real Madrid ganó 2-0 al Valencia, hace unos momentos terminó el partido. Ese fue, no, es de la Copa del Rey fue el jueves. ¿Al jueves? El jueves fue, ganó 2-0, un autogol. Guardado la mandó a guardar en su propia meta. Ah, sí, es cierto, es correcto. Sí, Guardado se metió un autogol, el primer gol lo metió Karim Benzema. El Madrid con su intermitencia, después de haber hecho un partido terrible con el Osasuna hace 8 días precisamente, y bueno, va a jugar la Copa del Rey, termina ganando 2-0. El Barça queda empatado a 2 con el poderosísimo Málaga. Sí, se echaron ahí la culpa entre Pinto, el portero suplente. Y bueno, van a ir a jugar ahora a Málaga y el que gane, se puede dar el clásico para las semifinales de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona. Parece que al Barcelona ya le está dando frío y ya no se quiere enfrentar con el Madrid en semifinales. Sí, sí, no va a ser algo fácil para el Barcelona. Parece que ya le están empezando a agarrar el lado débil al Barcelona, porque el empate con el Málaga, pues... Sí, sí, en este caso, Ariel, pues fue la Copa del Rey, jugaron jugadores suplentes, por ahí yo creo que se confiaron. Pero el Málaga también presentó jugadores suplentes, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que también no le están dando la debida atención, a la seriedad de la Copa del Rey, y el Barcelona, que está acostumbrado a ganar todo, pues si no se aplica por ahí, queda fuera, ¿eh? ¿Y qué tal, Guardiola se va al Bayern Múnich? Esa es una noticia, que estuvo a 8 columnas. ¿Sí? Pues que ya Pep Guardiola sale de este año sabático que se tomó, después de tener gran actuación realmente como técnico de Barcelona, va al Bayern de Múnich. ¿Sí? Les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que habrá escogido a un equipo alemán, que sí es de los mejores a nivel Europa, y no a un equipo inglés? Sí, fíjate que yo es lo que hasta la fecha me sigo preguntando. A mí me cayó de italiano, sorpresa. ¿No? Sí, sí. Y él se rumoraba que se iba a ir al Chelsea, Y a mí, mira, una de las cosas... Qué bueno que no se fue al Chelsea, te voy a decir por qué. El Chelsea ahorita tiene un técnico que acaban de contratar, que es Rafa Benítez. Y si algo tiene su presidente, es que es muy respetuoso con los técnicos. Él... tiene un técnico que le está pagando y todavía no termina la temporada y ya está buscando otro. Sí, como por ejemplo con Di Matteo, le gana la Champions League y ya quería otra vez de regreso a Mourinho, coqueteando con Guardiola. Yo creo que a Guardiola no le ha de haber gustado. En ese caso, no le ha de haber gustado ese tipo de situaciones. Y con el Bayern, aparte que llegaron a un muy buen arreglo económico, porque va a ser el mejor técnico pagado, cuando él, bueno, ya desde, creo que le va a ganar netos 18 millones de euros. Poquito. Por encima de... José Mourinho. Mourinho. Entonces, yo creo que también va a ser un reto muy importante para Guardiola, porque si bien el fútbol alemán se ha mantenido entre el top de los mejores a nivel mundial, el Bayern ha tenido esos fallas, pues ves, perdió la última final contra el Chelsea. Y pues va a ser muy interesante ver a Guardiola, ¿no? Porque es completamente, empezando por el idioma, porque si bien él empieza a hablar inglés, alemán yo creo que no lo habla muy bien, entonces... Sí, no, llega a un fútbol donde él no va a querer acostumbrarse, sino va a llegar a imponer su estilo. Y ¿sabes qué? Soy un mal pensado, y yo digo que Guardiola tiene contrato hasta el 2016 porque va a agarrar a la selección alemana para el 2018. Ándale, puede ser que por ahí vaya la cosa con Pep Guardiola en el banquillo del Bayern. Hagan sus apuestas, señores. Mientras, Ariel, nos vamos a esta rola de un grupo llamado Megadeth, que viene en un disco de una película llamada El Último Gran Héroe. The Last Action Hero. Y así es, la canción se llama Angry Again. Venga, Amateur Metal. tiempo. Regresamos. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Quedamos otra vez aquí a Amateur Radio. ¿Qué onda con la versión amateur de...? Ah, bueno, mira, lo que sucede es que es una versión amateur porque bueno, es nosotros... para que aprendan a tocar el bajo de Angry Again de Megadeth. Esto viene de un programa que se llama... ¡Ay, se me fue el nombre de este programa! Pero usted lo descarga, usted le pone play a las canciones que están en ese formato para poder ser leídas por este programa, que ahorita les damos el nombre, y te van dando las líneas de bajo, batería, guitarra y hasta de voz, ¿no? Cómo tienes que tocar la canción. Y esta es una versión de ese programa. Así es para que aprendan a tocar Green Again de Megadeth, para todos aquellos metaleros de corazón. Y bueno, pues hubo una noticia en la semana que pues te quedas helado porque Cuauhtémoc Blanco cumplió 40 años y sigue jugando fútbol. Ay, no, en serio. Sí, y aparte están por ahí planeándole hacer una película, un documental, sí. Película, no sé, algo con respecto a su carrera futbolística, que pues la verdad, platicando con un fan del América ahí en el trabajo, me decía, es que yo la verdad yo no quiero ir a ver una película de Cuauhtémoc Blanco, yo lo admiro y todo como jugador, pero pues como que hacer una película ya suena bastante, ¿no? Y yo le dije que pues es el último gran ídolo del América, o sea, realmente ya después de quién. ¿Quién te gusta? Zague, tal vez, ¿no? Y Zague no era tan carismático. Puede ser que Brailovsky, puede ser que este señor, el que también es técnico y el chileno, ¿cómo se llama este señor que inventó el hipno? Carlos Reynoso, puede ser que también haya sido un ícono, pero así, digamos, mediático y con tantos seguidores, odiado y amado al mismo tiempo, pues Cuauhtémoc Blanco sí es el último gran tlatoani de la América. Así es. ¿Y de qué trataría la bueno, pues él habló, dijo que sí, que haría una película y que trataría desde sus inicios cómo le sufrió para irse a entrenar a la América cuando lo descubren en el llano, cómo se iba a entrenar, iba en metro. Obviamente, de todos sus romances. Bueno, eso es lo que más vendría. Pues que le saquen, sería que como pelotas, pues va. El jorobado de Tepito. sí, así es. Y bueno, Cuauhtémoc Blanco pues cumplió 40 años. Escuché una entrevista donde le preguntaban con cuál de los siguientes goles te quedarías y le ponen el gol que metió en Francia 98 contra Bélgica en un espectacular remate que sí, pone... Sí. ¿Es cuando se aventó de dos patas? Sí. Le ponen el gol que le mete al Real Madrid en el... Un empate cuando también jugaba con el Valladolid. El gol que le mete al Pachuca en una final, un tiro libre, golazo, se va al ángulo que no puede detener Calero. Le ponen un gol contra no me acuerdo, otros dos goles. Sí, tuvo bastantes. ¿Y sabes cuál prefirió? Dice, yo me quedo con el gol que metí de penalti y fui y se lo festejé a la Volpe. Ah, cuando se tiró al piso, se quedó con su pose sumamente masculina. Sumamente masculina. Y ella empieza a decir otros goles que metió. Y curiosamente, por esa ese hecho de esa burla hacia la Volpe, ¿no lo llevó al Mundial del 2006? Sí, él dice que fueron otras cosas, pero yo creo que... Ese fue el detonante para no ir a ese Mundial. Pero bueno, ya después va al Mundial ya más ruquito. Pero fíjate que no es el único jugador, hay varios jugadores y deportistas de alto rendimiento, de primera división o como lo quieras llamar, que ya están bastante grandes. Del Piero tiene 38 años, es uno de los jugadores que también pues ya sigue ahí jugando. Y ya se retiró Ariel. Fíjate, pero a los 38 años. La temporada pasada ya fue su última. ¿Tú, ¿Tú crees que Cuauhtémoc Blanco se tuvo que haber retirado hace años o está bien que siga jugando a esta edad? Pues lo que pasa es, como bien dicen y han mencionado a su jugador mediático, que si bien ya su nivel físico no es el óptimo para estar en unos juegos de, no sé, jugando, no sé, en el América, estos, jala mucha gente, la gente le da mucho espectáculo. Además, yo creo que es un gran líder. Él, como capitán, en los equipos que ha estado, ha sido alguien, por ejemplo, cuando estuvo en Veracruz, fue muy querido. Sí. Tuvo él estuvo también de refuerzo, ¿de qué otro equipo? ¿Con Santos? ¿Te acuerdas? Con Santos, que lo tuvieron una temporada, sí. Que sí, estuvieron como en media temporada. Unos cuantos partidos, pero hacía que la gente se emocionara mucho de verlo, porque si bien como jugador del América se gana también esa... rencor, ese odio que se le tiene como en general a América, pero él como persona, como alguien que como líder, siempre jala esto, ¿no? O sea, a los equipos los levanta mucho, también estuvo en Dorados. Sí, en Dorados, y los hizo campeones de la Copa muy X apenas. Estuvo también en San Luis, bueno, es que ha rolado con tantos equipos. En Irapuato. ¿Él ahorita en qué equipo está militando? Ahorita está en Dorados. ¿Sí, en Dorados? En Dorados, ahí está. En Dorados de Sinaloa, entonces pues estaría interesante a ver qué es con este hombre, que yo creo que ya está pensando también en su retiro. Y pues bueno, si le hacen la película, pues unos billetitos más a su ya gorda cartera para estar manteniendo sus séquito de mujeres, que ese hombre... y quién sabe cuántos hijos ya tenga también, sí, ¿eh? No, sí, sí, no. Quién sabe cuántos chavos ya tenga por ahí, el buen Cuatemochas. Así es. Y bueno, fíjate que ya cambiado de tema y ya para terminar esta parte de las noticias deportivas, se vienen las finales de conferencia del fútbol americano. Y por ahí le mando saludos a mi gran querido amigo Rubén Luna, que es aficionado de los Halcones de Atlanta, que llegan a la final contra los 49 de San Francisco. El regreso de los 49. El regreso del 49. Cuando estábamos chavitos eran los máximos, los 49 con Joe Montana, exactamente. Y su inseparable pareja Jerry Rice. Jerry Rice, así es. Y es que en México hay una legión de fanáticos de los 49, pero de hueso colorado. Gracias a eso, gracias a Montana y a Jerry Rice, ¿no? Empezó a venir toda esta legión de seguidores y bueno, esperando a que otra vez vuelva con esa senda ganadora como ahora lo están volviendo a tener, ¿no? Y trae un muy buen quarterback, entonces yo espero en la noche ver a mi amigo Rubén y hacerle una pequeña apuesta a ver, que no sé si sean los juegos hoy o mañana, no tengo el dato, pero si son mañana, pues tendremos que echar una pequeña apuesta ahí con Rubén. Porque yo soy de los 49ers, entonces ¿sí? Los Halcones de Atlanta no creo que... Y yo creo que el que gane de este juego gana el Super Bowl, que por otro lado están los Cuervos de Baltimore contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, que también son buenos equipos, pero yo creo que el campeón va a salir entre Halcones y los 49ers de San Francisco. Pues un saludo también a Rubén, que hace rato, al buen amigo Bob, que me recordó que mi Liverpool iba ganando 5-0 contra el Norwich City. Vaya, gracias por avisarme. Así es, pues vamos a una rolita y regresamos aquí a Mateo. Estos son los Shins, New Slang para Paula. It's right when you die. Godspeed, all the beggars are done. May they all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might be doomed never to find. Without a trust, the flaming fields am I too dumb to refine? To me, like when I did dance like a queen of the eyesores, and the rest of our lives were fed well. La Voladora Radio. Bueno, pues ya estamos de regreso y aprovechar este tiempo antes de irnos al corte para recordarles que aquí en La Voladora Radio estamos haciendo una pequeña campaña por cada programa. Como ustedes sabrán, La Voladora es una radio comunitaria que no puede recaudar dinero por medio de publicidad. Y bueno, lo estamos haciendo por medio de un boteo por cada programa de radio. Así que nosotros, los amateurs, les pedimos que nos echen una cooperación a nuestros amigos, nuestros radioescuchas, nuestros familiares. Les pasaremos después el cochirrock volador para que se cooperen y por lo menos paguemos el teléfono de la radio. Así es, para que nos puedan hablar. De todas maneras, les recordamos nuestras redes sociales, que es en Twitter, Amateur Radio, búsquenos, así estamos, Amateur Radio FM, y en Facebook, en nuestro grupo, denle me gusta en Amateur Radio, para que nos dejen comentarios, alguna sugerencia, algún saludo, alguna imagen, algo. Y mira, precisamente ahorita que estábamos hablando de Del Piero, que a sus 78 años, pues todavía, fíjate que sigue jugando en un equipo en Australia y metió 4 goles en un partido. ¿Sí? ¿Cómo ves? 4 goles en un partido, ¿sí? Del Piero. Pues Del Piero es un ícono. Sigue jugando en Australia, se retiró de la Juve, pero con Cuauhtémoc Blanco, versión europea. Versión europea, sí, hasta es milagroso. Alessandro Del Piero, sí, despertó una niña del coma por ahí en Italia también, una aficionada. Sí, una aficionada de él, sí. Pues Del Piero, que también se caracterizaba, al igual que Cuauhtémoc Blanco, por tener un excelente toque, ¿no? Sí. Realmente tenía un tato de balón bastante fino. Y bueno, en la selección italiana, tanto en la Juve, pues era el jugador fundamental, ¿no? Así es. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos con esta historia de los 80s de este América odiado y amado. En Amateur, venga. Tiempo. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 2 minutos. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Amateur Radio y nos vamos a esta sección retro en la cual hablaremos de la América de los 80s. Ese sí era grande. Muy grande. Grandecito. No, que se repita. Retro. Pues esta es la sección más gustada por ustedes, queridos radioescuchas. Pues vámonos a 1980, del 80 al 90, al 89, para revisar la trayectoria de uno de los equipos, o el segundo equipo más popular en México. El primero es el Guadalajara, luego le sigue el América. Así es, y fíjate que en la década de los 80s fue una etapa de cambios y logros trascendentales para este equipo, ya que ganó 5 títulos de liga, 2 campeonatos de campeón de campeones y uno de CONCACAF. En 1981, que es cuando se concreta el cambio de los cremas del América y le ponen el mote a Águilas del América. ¿Sabías ese dato, Pepe? ¿Sabías que antes no eran las Águilas? Antes eran los cremas. Los cremas. Y pues mucho antes fueron los Millonarios también. Ajá. Por ahí todavía en Argentina existen unos Millonarios. Y aquí en México los Millonarios primeros pues fueron los del América. ¿Por qué? Pues porque el Azcárraga padre, Milmo, Azcárraga Milmo, funda este equipo de fútbol para meterlo a la liga, para meterse a competir. Obviamente para ganar una lana, de ahí que pues reciba apoyo del gobierno y edifique su monumento más importante, el monumento más importante del fútbol que hay ahorita en México, aunque ya está obsoleto, ya está muy viejo, ya deberían de remodelarlo y demás, pero el Estadio Azteca, bueno, pues es el icono, ¿no? Así es parte de lo... De lo y es la Casa del América. La Casa del América, el Estadio Azteca. Se cambian al nombre de Águilas y bueno, pues se viene toda una década de triunfos para este equipo. Obviamente basado pues en toda la publicidad que le puede dar el ser parte de un medio tan masivo como la televisión, en este caso Televisa. Y empiezan los grandes triunfos con el América, y el primer gran triunfo que obtienen es que llevan a un goleador llamado Norberto Outes, que en la temporada 82-83 con 22 goles se lleva el goleo, y así es como el Club América empieza a tener triunfos. En esa temporada se queda en primer lugar en la tabla de posiciones, pero se enfrentó a unas Chivas Rayadas del Guadalajara en semifinales, el cual es, lo sacan de la liguilla con un marcador de 3-0 en el Azteca, y después el América pierde 2-1 en el Jalisco. Entonces, a la siguiente temporada pues se tenían que desquitar estos cuates del América porque pues son bien ardillas. Y se desquitaron, ¿no? Es la década más ganadora del club, por lo que tengo entendido, del Club América. No obstante, ahí tenían un pique impresionante también con el Cruz Azul y con el Guadalajara y con el Pumas. Eran los cuatro equipos, grandes. Eran los cuatro grandes, los que disputaban la supremacía de la liga, que antes pues no era de formatos cortos, era de formato largo, así como las ligas europeas. Así es. De todo el año iban jugando y pues quien quedaba, me parece que sí existía la liguilla, ¿no? Sí, ya había liguilla y calificaban igual los primeros ocho, se enfrentaban entre sí, en mejor posición y chalá, chalá. En el 83-84 se corona campeón de liga al vencer al Club Guadalajara. Ahí es cuando pues un clásico más se da, en este caso en la final, y sale campeón el equipo del América. Para la 84-85 se enfrentan con los Pumas de la UNAM y les ganan, pero esta final fue una final muy curiosa porque pues, se van a tres partidos. El primer partido es en el Estadio Azteca, el segundo partido se disputa sin goles, y bueno, termina en una noche en Querétaro, un martes 28 de mayo de 1985, donde el América vence 3-1 al equipo de los Pumas. En aquel entonces jugaba el ruso Brailovsky y Carlos Hermosillo, quienes fueron los que anotaron los tantos para el equipo del América. Por el lado de los Pumas anotó el Tuca Ferretti, pero fue un partido de mucha polémica porque hubo penaltis, hubo jugadas que no se marcaron, y pues empezaba la polémica de que si los árbitros le ayudaban al América o no, y esa fue una de las tantas que... ¿Y no los ayudan? Pues ahorita se está viendo que sí. Que sí, ¿no? Realmente el América siempre ha sido un equipo muy polémico, sí. Hay quien lo odia y hay quien lo ama, y pues de entre sus, digamos, entre los más grandes anotadores que ha tenido América, precisamente fue en la década de los ochentas quien brilló, Luis Roberto Alvesague, con un total de 167 goles en toda la trayectoria con el América. Le sigue Cuauhtémoc Blanco, que vaya, estábamos discutiendo un poquito quién era el ídolo, ¿no? Roberto Alvesague, debido a su calvicie y a su fealdad extrema, pues yo creo que ha sido el que menos carismático, ¿no? El líder menos carismático. Pero Cuauhtémoc Blanco, aunque esté feo, es más carismático, ¿no? Sí, es más carismático, hasta con las señoritas. Entonces, y él anotó un total de 152 goles en toda su carrera con el América. Es correcto. Aparte, Alvesague, pues necesitaba una pierna derecha. Alguna vez leí una carta donde le pedía a Santa Claus una pierna derecha porque no la tenía, y una avalancha doble largo porque pues las avalanchas que usaba le quedaban bastante cortitas. Así es, ¿no? Roberto Alvesague era un tronco, yo no sé, era esos jugadores que... Era cazagoles, pero cuando la tenía la metía. Pero ¿no? Era tan, de veras que... Sí, no tenía mucha clase, no tenía. No tenía clase, no tenía gambeta, o sea, la cabeza la metía porque la tenía muy grande, pero realmente de repente, era un jugador muy muy parco, sí, pero al que se le daban los goles. Sí, hay varios, también metía, hay otro de esos, es Carlos Hermosillo, que también se había... También igual. Sí remataba bien de cabeza. Sí, bien. Es muy alto, ¿no, Hermosillo? Sí, pero son más o menos de la estatura, ¿no, Hermosillo? Sí, y sí, más o menos, sí. Como un 80 y tantos. Los dos eran así... De esos de me pongo aquí y a tronco, ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, sí. Bueno, el tricampeonato del América se consume al año siguiente ganándole al Tampico Madero. Fíjate, este campeonato va perdiendo Tampico 4-1 Madero. El América, los del Tampico Madero, donde jugaba ahora el maestro Benjamín Galindo, y llegan al Azteca y toma la barba, aunque les dan la vuelta, y el América se corona una vez más. Y bueno, pues imagínate... Tampico Madero, que pues ya creo que ya no figura. Sí, está en segunda, ¿no? Segunda división. Pero ya tiene años, ¿no? Que no llega a la primera división. Sí. Tampico Madero. Que el corre caminos. Corre caminos también. Bueno, las cobras de Ciudad Juárez. Las cobras de Ciudad Juárez, sí. Bueno, ya están los cholos. En el 87, el América gana la CONCACAF derrotando al Saprissa de Costa Rica. Aquellos años, ¿no? Fíjate. En la segunda temporada de la Copa del Mundo, América resurgió y quedó en la liga superando a los Pumas de la Universidad 4-2 en la final. Una final más que perdimos con este equipo americanista. La verdad es que pues nos dieron feo. Sí. Y después se corona campeón de campeones ganándole a su coco durante muchos años, que fue el Puebla. En los años 80. Así es, con Poblete y compañía. Aravena, ¿no? En torneos largos... El récord que tiene un récord del América del fútbol mexicano con la mayor cantidad de puntos obtenidos en torneos largos, y esto sucedió pues en la década de los 80s, en el 82-83, 61 puntos en un torneo largo obtuvo el América, que a la fecha obviamente ya no hay torneos largos. Nadie los va a superar. Nadie los va a superar, pero pues ahí está, ¿no? Ahí está esa, también esa, ese, así ese dato. Así es. Y fíjate que en aquellas 80s, pues como estábamos comentando, América, Guadalajara, Cruz Azul y Pumas, pues eran los equipos que pues se llevaban los campeonatos, que llegaban a finales. Pero había dos equipos que yo recuerdo mucho que eran los cocos de estos cuatro equipos. Uno era la Franja del Puebla, que traía la Puente. Y el otro era los Leones Negros de la U de Guadalajara. Que también eran los cocos de estos cuatro equipos llamados grandes, ¿eh? Y bueno, también el Puebla consiguió algunos títulos en aquella década. Ya después, para la temporada 90-91, se enfrentan contra el equipo de la Universidad. Gana el equipo de la Universidad y se viene una década totalmente gris para el equipo del América. Ya platicaremos de ese América de los 90s y sus Águilas Negras, ¿te acuerdas? Águilas no ganaron absolutamente nada. Y no, ahora pues está nada. Tratando de remontar toda esa historia. Vaya, el equipo americanista en los años 80 pues fue glorioso. Practicaban fútbol muy, muy vistoso, muy ofensivo. Pero también pues se propinaban unas broncotototototas. Sí, esas son las broncas más documentadas en la televisión. A ver si buscamos una y las posteamos aquí. No, y contra el Guadalajara eran unas broncas terribles. Yo creo que, bueno, si hubiese existido, no sé, alguna cuestión como el fair play, pues ahí se les hubiera olvidado. Sí, no existía nada. Patadas voladoras, cabezazos, puñetazos. Era realmente una lucha libre ahí en el estadio, sí. En los estadios. Y bueno, recordando a alguno de los jugadores que participaron en este equipo de los 80s, pues estaba Brailovsky, quién no recordarle a Antonio Carlos Santos, a Carlos Santos, a Farfán, el otro brasileño, el güero, ¿cómo se llama? Edu también. ¿Cómo se llama? El Cicinho, el portero, Adrián Chávez. Sí, Adrián Chávez era un porterazo también. Que en las finales no sé qué le pasaba, en la temporada era pésimo, llegaba a la liguilla y se volvía un super porterazo. Sí, exacto. Era parte de los equipos. El Cuchillo Herrera ahí hizo sus años cuando fue un poquito con un jugador de más nivel. Ya después bajó su nivel y lo mandaron a Atlante. Y después llega Necaxa. Y después Necaxa con el Picas Becerril, Dios mío. Becerril, hijo. No. Bueno, y fíjense que ese equipo de los 80s vino a jugar aquí a Meca, no sé si recuerdas. Así es, vino allí al estadio Francisco Flores, un partido contra el Popo, me parece, ¿no? No, contra una selección de Ameca y pues les metió una reverenda goliza, como 8 o 9 goles, que por uno de contestación de la selección de aquella temporada de la Ameca. Y temo decirte, y me da, no sé cómo decirlo, pero tengo una foto con ese equipo. De hecho, estás junto a Adrián Chávez, mano. Sí, Adrián Chávez. Orgullosamente portando la casaca. Y con el Cuchillo Herrera. Nos vamos una rola, Pepe. Vámonos con esto de Link Ray, llamado Pancho Villa. Espero que les guste. Pancho Villa, el amateur. tiempo. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 12 y 17 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Amateur Radio, después de haber recordado aquella época dorada del América, que pues ya no creo que vuelva a surgir en unos buenos años. Están muy entusiasmados porque llevan dos partidos ganados. Oh, el mejor inicio, dicen ahí en la primera página del Record, diario que se dedica al deporte nacional e internacional. Dice que va por su mejor inicio y la América busca su tercera victoria al comienzo del torneo porque no lo logra desde el año 2002. No logra tres victorias seguidas al comienzo de un torneo. Pues ya, esperemos que lo logre para que sus aficionados salgan, estén contentos y tengan algo que presumir, porque hace mucho no presumen absolutamente de nada. Y bueno, pues nos vamos a la recomendación de la semana. Estuvimos hablando la semana pasada de esta película que sacó Tarantino, pero pues aquí los especialistas en el cine ya la fueron a ver. ¿Qué les puedes comentar? Sí. Django. Ayer estuvimos Django. La oportunidad en diferentes horarios de ir a ver Django sin cadenas o desencadenado, o Unchained. Django el más, como el negro más negro de los negros, sí. Vengadores. Pues ¿qué te pareció, mi queridísimo Eladio Domínguez? Pues la disfruté mucho. La verdad fue una película que yo estaba esperando desde que sabía que eras niño. Sí. De ver un western protagonizado por un negro, ¿no? Oh, una persona de color. Así es. Eso es también algo muy interesante. Ya desde ahí despertaba mucho interés en saber qué era lo que nos iba a presentar Tarantino en esta película, debido a que él siempre había querido filmar un western, una película de vaqueros. Él siempre ha sido fanático de este tipo de películas, de los spaghetti western, como se les conocía, las películas del bueno, el malo y el feo. Esta película de Sergio Leone, de por ahí de los 60s, protagonizada por Clint Eastwood. Así es. Muy buena película. Y bueno, él tenía esa inquietud de hacer un western. Lo logra ahora con esta película, como les digo, protagonizada por Jamie Foxx, que sale de Django. Chris Waltz, que sale de este doctor que salva a... que le quita las cadenas a Django, es el que lo desencadena. Un Leo DiCaprio que me pareció muy buen, actuó muy bien. Cada uno en su papel. Yo creo que aquí lo que más me pareció rescatable fue las actuaciones individuales de cada uno. De Jamie Foxx, de Chris Waltz, que está nominado al Oscar otra vez por actor secundario, como hace 4 años por Los Bastardos sin Gloria. Esta vez representando también a un alemán, pero salvador, quitándose ese estigma del alemán malo, ¿no? Así es, así es. Y bueno, protagonizada un western por una persona de color, Pepe. Fíjate, Eladio, que yo quisiera puntualizar algunas cosas, sí, que venía yo comentando el día de ayer con mi chava, que la fuimos a ver. Le decía que Tarantino, yo creo que ya llegó a un punto muy alto de su carrera con Inglourious Basterds, sí. Bastardos sin Gloria, pero que sigue teniendo esa tónica de buen cine. En la cuestión cinematográfica, la verdad, está muy bien cuidado. Bastante, la producción, el tratamiento, las que locaciones, le dan a la fotografía, las locaciones, que tiene, la fotografía, qué barbaridad, qué cosa. Toda la cuestión cinematográfica está muy bien cuidada. La música va a donde debe de ir. Fenomenal. O sea, realmente, realmente no se avienta un soundtrack tan épico como en Inglourious Basterds o como con Pulp Fiction, no se avienta ese soundtrack o épico. O con Deep Proof, porque en Deep Proof también tiene muy buen Deep soundtrack. Proof, pero la música va en donde tiene que acorde. Ir, ¿no? Realmente él saca a relucir todas estas pues cuestiones que ya lo caracterizan. Por ejemplo, las tomas en Full Shot. Uh-huh. El Full Shot es el que te acerca totalmente a la cámara del personaje. O sea, estás viéndolo desde 10 metros y de repente te acercas, haces un zoom. Sí, de golpe. A Full Shot. ¿Qué es lo que así te es? Entonces, eso es una característica que tiene Tarantino, ¿no? Todas estas cuestiones cinematográficas, él las maneja muy bien. Ahora, en diálogos no hay monólogos tan épicos. Épicos, exactamente. No hay como esos, en Inglourious Basterds, como Bastards. La escena en Inglourious Basterds cuando están en la cantina, ¿no? Exacto. Antes de que suceda esta masacre ahí. Así es. Momentos muy tensos. No hay esos momentos, pero sí, el guión está bien trabajado, también está muy bien cuidado. Yo creo que Tarantino ya se pulió mucho aquí en esta película de Django sin cadenas y realmente sí ya es un productor... Digamos que por punto de y de medida, ¿no? Por punto y medida y de élite. Sí, porque sí, ya crea, desde hace un par de películas, crea un estilo propio y lo mantiene. Y aparte, pues sus películas son de alta calidad. O sea, la calidad cinematográfica para mí, excelente. Las actuaciones, ahí te va. Leonardo DiCaprio siempre se había caracterizado por actuar de sí mismo. Sí, o sea, siempre había la tenido, cara del niño. Siempre había tenido papeles que no se diferenciaban uno de otro. Pero ya venía teniendo una... Se le quitó trabajo, una, ¿no? Una madurez desde que trabajó buena. Con Martin Scorsese. Así desde es, El Aviador. Así es. Y después, en la de Los Infiltrados, es donde él completamente ya se quita ese estigma de... ¿Sí? ¿Sabes qué? Soy el niño de que así hice es. Titanic. Así y es. De ahí no me vas a quitar. Después cuando Inception, y bueno, ha hecho varias películas en las cuales ha demostrado que es una que calidad, es, buen actor, es muy buen actor. Que es buen actor, aparte de que pues, es carita y todo, es buen actor, y pues le da en el clavo con ese personaje, sí, ¿no? Sí, también sí. Tarantino, a mí me gustó mucho. Yo creo que esa lección de casting, quien le haya ayudado a hacer el casting a Tarantino, pues es de lo más puntual. Y pues los diálogos están bien sí, trabajados. Bueno, otra vez Chris Waltz nos vuelve a deleitar con una actuación soberbia. Y Jamie Foxx, que yo la verdad fíjate que no lo había visto en... No lo he visto en otras películas. Porque también fui con mi chica a ver la película y ella me comentaba de otras películas que vale la pena checarlas. Porque este chico, la verdad, le queda muy bien el papel, ¿no? De Django. Por ahí también, fíjate, Tarantino siempre tiene eso de hacerle como tributo a otras películas que le han marcado en su vida. Y por ahí hay, si recuerdas, las pistolas cuando salen así, que uh-huh. salen, ¿sí? Es Taxi Driver. Taxi Driver, Taxi Driver, sí, ¿verdad? Así es, Taxi Driver, eso. Sobre todo. Sí, claro, sale, la pistola oculta. Que sale con un riel. O sea, así yo es. Inmediatamente sí, dije, sí, Taxi Driver. Fuera de también de lo cinematográfico, en la cuestión de la historia... Y la historia es algo de veras que, así como los personajes, y espero que la veas pronto, mi querido Ariel, y que sí, allá fuera el público también la vea muy pronto, se quedan con la boca abierta porque están en una época en Estados Unidos en donde los negros, cero, la esclavitud, cero tolerancia, cero cosas para los negros, no pueden entrar a lugares públicos, son esclavos, solamente son trabajadores, los tratan como perros, como animales. Sí, sí, peor que animales. ¿Y qué tal esa sátira del Ku Klux Klan, no? Cuando están con las máscaras blancas que no ven nada. Hay momentos épicos. Vean la película real, se van a pasar un rato muy agradable con Django de Sin Cadenas, que ya está aquí en los cines más cercanos, tanto para Cuautla como para allá, Iztapaluca, está exhibiéndose esta película. Pues vámonos por una canción, con la última canción del programa. Esta se la quiero dedicar especialmente a Belén. Estos son los Trucks y esto se llama Wild Thing. Ven, amateur. wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. You move me. La Voladora Radio. Volvemos para ya irnos, señores, de Amateur Radio, este bonito día, pues ya frío, ya hace mucho frío aquí en la zona de los volcanes, pero pues los invitamos a que la semana que entra nos acompañen. Así es, vamos a tener invitados ahí de la Dirección del Deporte de Ameca Meca, de todos los proyectos que se vienen para el municipio y la región. Así que no se lo pierdan dentro de 8 días aquí en Amateur, mi querido Eladio. Sí, mañana es el día más bonito del mes. Una felicitación, un abrazo al compañero Eladio, porque pues va a festejar su onomástico. Así es. Y también, pues, próximamente el de César Ariel, que también esta semana. Sí, la próxima semana. Entonces, pues, desde hoy la vamos a empezar a festejar. Sí, festejamos, ¿no? Así que se agradecen sus felicitaciones también. Muchas gracias, Pepe. Nos estamos viendo en la nochecita para unas coquetas cubas, ¿no? Así es, unas cubatas. Nos estamos escuchando la próxima semana aquí en Amateur. El pitazo final. Esto fue todo por hoy. Amateur.